¿Cómo usted se siente en la villa turística de Playa Larga? Realmente ha sido muy agradable llegar a la villa. La villa está preparada. La recepción fue buena. Las habitaciones se encuentran en buen estado. Tenemos un servicio en el bar de la piscina de 10 de la mañana a 5 de la tarde, allí con todas las bebidas incluidas. El servicio de todos los trabajadores ha sido realmente bueno. La zona de playa es buena. En sentido general, hemos tenido muy buen servicio en el hotel. Todo ha sido positivo hasta el momento. Además, comparando con el precio el que pagamos, que fue un precio bien económico, lanzado por la agencia de viajes Cuba Tour, que se va a mantener hasta el mes de agosto, creo que es un precio muy cómodo para todos los nacionales. ¿Cuál es el precio? El precio es 22 CUC por persona. ¿Y cuántos días usted puede estar aquí? Los días que usted decida en las vacaciones. Puede estar una noche, diario, dos noches. Esos 22. No, a partir de dos noches. A partir de dos noches son 22 CUC, que comparando para nuestro mercado nacional, el precio pienso que es un precio bien cómodo. Hay confort en las habitaciones, es agua caliente, agua fría, servicio prácticamente todo incluido en el hotel, el buffet está bien, el servicio con tres platos fuertes. Comparando con el precio al que estamos pagando, pienso que está muy cómodo para nuestro mercado nacional y pienso que sería una buena opción para todos los nacionales venir a disfrutar a la Hacienda de Zapata. Bueno, yo soy representante de la agencia de viajes Cuba Tour Varadero, OTESA, según conocida por todos los nacionales, es decir, la persona que promueve todos los hoteles o vende los hoteles de nuestro país, tanto el mercado nacional como los internacionales, donde estamos ubicados. Tanto en la Hacienda de Zapata también tenemos representantes de nuestra agencia de viajes, pero también en el polo turístico Varadero, en todos los hoteles de Varadero, casi todos los hoteles estamos allí nos pueden contactar en caso de que los clientes deseen venir a la Hacienda de Zapata. Pienso que es un destino diferente y algo que las personas deben venir a conocer. Siempre hay cosas que mejorar. Pienso que sí, el hotel tiene que hacer una revisión porque tenemos un tiempecito todavía para prepararnos para el verano. El verano es fuerte para toda la hotelería en general porque es nuestras vacaciones de los clientes nacionales y de nuestros niños, nuestra familia. Y sí, pienso que hay que hacer algunas revisiones, ¿no? Pero que son cosas que quizás se puedan resolver, pero en sentido general está bien.